En el capítulo anterior de un marxista en la corte del rey Mauricio. Venga, mi niño. Mirá, vení para acá, mirá esto. Lo que tenés enfrente es una vidriera. Ahí ves los productos que tenés ganas de comprar o no. Generalmente querés comprar todo, pero no tenés un mango para hacerlo. Por eso, lo que haces es más un consumo visual, digamos. No por nada, yo fui el de la idea de los shopping a cielo abierto. Y en breve se va a implementar otra de mis grandes creaciones. A ver otro fragmento, mi niño. Y no sé muy bien qué es eso del shopping, pero está en la lengua del demonio mismo. Y hasta huele a azufre y todo, mi niño, le digo. Pero pará, Chávez, bajá un cambio, que estamos en la Argentina post-visita de Obama. Y acá no sé si no sabés hablar inglés, ¿viste? No, sos medio lógico, nada, un piscuí, ¿entendés? Un Enrique el Antiguo. ¡Qué historia apasionante! A ver otro fragmento. Entiendo todo lo que me dices, Javiercito, pero tú me tienes que entender esta jodienda. Yo he venido para terminar con tu mundo de consumo irrestricto y Adrián Esoteros. Yo vengo a traer ritmo y comunismo para todo el mundismo, incluyendo la Argentina. Así que agárrate. Esta es una pelea a muerte la que hemos empezado. Mejor vamos al capítulo del día de hoy, que me dijeron que se va a mostrar toda la jodienda, todos los entremeses, todo mi niño bailando. El estado del progresismo actual es tal que ahora los que se denominan a sí mismos marxistas viajan en el tiempo o vuelven a vender pan relleno en Puan. Pero eso es lo que menos le concierne al niño Josema, primer representante cronomarxista del comunismo latinoamericano. Habiendo viajado de Santiago de Cuba en 1966 con el objetivo de infiltrar la corte del rey liberal Mauricio, se hizo amigo de Javier Macri, el primo boludón de su excelencia, para luego pelearse. Y así, seguimos repitiendo estructuras básicas de cualquier historia en esta serie que hemos dado en llamar Un Marxista en la corte del rey Mauricio. Ay, esto es medio tristón, mi querido espejito. Eres lo único que me ha traído de ese glorioso país que es Cuba, que tan lindo. Y ahora en verdad eres lo único que me queda de mi amigo. Tengo diferencia irreconciliable con Javier y con Macri. Y si tengo que elegir entre la causa marxista internacional y un burgués, pues elijo la causa, mi espejito. Elijo la causa. ¿Qué haces, che? Pero Javierico, ¿qué es lo que tú haces aquí en la pensión? Nada, me enteré que estabas viviendo en esta pocilga de mala muerte, ¿viste? En este barrio que, ¿cómo se llama? Este extraño lugar lleno de negros que venden lentes y collitas que no entraron en el programa de Santiago del Moro. Ah, pues se llama 11. No sabía que aquí ustedes enumeraban los barrios. Hoy esperaba pasear por 14, pero bueno, son detalles. ¿Qué es lo que tú haces aquí? Mirá, vengo un poco con el caballo cansado, ¿viste? Y la verdad es que me porté muy mal con vos. Fui intolerante con tus costumbres, con tus planteos. Y la verdad, creo fervientemente que entre nosotros se puede formar una hermosa amistad. ¡Ah! ¡Qué lindo lo que tú dices! Mi niño, estoy muy emocionado. Pero ten en cuenta que yo no voy a dejar de pensar que el comunismo es el único sistema posible. Porque así como que vengas arrepentido a este pensioncica, la verdad No, pero yo ya lo sé eso. Por eso, mi intención es invitarte a comer algo a la casa de mi familia esta noche. Así te presento a mi tío, a Juliana y al loco drogadicto K de la familia, que se llama Alejandrito. Me parece que esa es la mejor manera de que podamos hacer las paces, ¿viste? Que pruebes por fin un poco de la comida que este glorioso sistema liberal le ofrece a todo el mundo y que solo unos pocos pueden terminar pagando, ¿no? ¡Qué esto conmovedor! Javierico, mira, tengo una gana terrible de llorar de la emoción, pero como soy cubano, no puedo menos que hacer esto. Ahí vamos, ¡asa va! Hay que bailar para no estar triste. Hay que bailar porque esta noche vamos a comer bife. Hay que bailar. Sacá la música, escuchame un segundo. Pará, escuchame bien clarito. Hoy venís a cenar, pero ponete las pilas. Venite vestido con colores un poco menos brillantes, ¿viste? Que combinen aunque sea un poco. Y no bailes hasta que no lo haga Mauri primero, ¿me entendés? Porque si vos te adelantás, podemos llegar a tener problemas y caer toda la cena. Hoy, mira, a las 8 en esta dirección. Te la anoto acá y me voy. Mira. Ya estoy viendo que hay varios tipos de la cole dando vueltas, ¿viste? Vendiendo telas. La verdad, este barrio da para todo. Así que podría haber ido a un lugar un poco menos variadito, ¿viste? Chao, querido, chao. Ha escuchado, mi espejito. Es la oportunidad para infiltrarme en la corte del rey Mauricio. Esta cena puede ser la puerta de entrada para cumplir mi misión. ¡Qué lindo, mi espejo! ¡Ay, qué lindo! Los planes de Josema van a pasar pronto a la concreción. Con la invitación de Javier a la cena de la familia, tiene frente a sí la mejor oportunidad para infiltrarse en la familia real y desarmar desde adentro los planes de viajes en el tiempo de Mauri, Marquitos Peña y Arnold Sturzenegger, o como se escriba. ¿Qué pasará en la cena? ¿Estará Alejandro Aguada como personaje? ¿Hay algún audio en donde se escuche la voz de su hermana Juliana? Todas dudas que nos carcomen por dentro, pero que bien en el fondo no nos importan un carajo. Como esta serie que hemos denominado Un marxista en la corte del rey Mauricio.